Autoescuela Los Cedros abre nuevo centro en Ubrique. Estamos en calle General Luque Arenas, esquina con Ángeles Bórquez. Disponemos de los permisos de coche, camión, tráiler, remolques, ciclomotores y motos de cambio manual y automático. Apúntate a nuestros cursos intensivos de 5 y 8 días, con teórica presencial u online, a través de nuestra app, con test oficiales y campus virtual. Y si necesitas recuperar puntos, ven, te lo ponemos muy fácil. Contamos con alta tasa de aprobados, profesores especializados y coche automático adaptado para personas con discapacidad. Y además consigue tu carnet de carretillero y maquinaria con cursos homologados por AENOR. Visita nuestra web loscedros.es o llámanos al 956 46 23 45. Autoescuela Los Cedros, aprende fácil, aprueba rápido. Como decimos, vamos a quedarnos durante los próximos instantes, enseguida, con un nuevo foco de atención, en este caso en torno a la seguridad vial. Recuerdan, seguro, que durante estas semanas atrás, antes de la feria, en lo que ha sido la programación de verano, hemos estado llevándoles también como novedad durante el periodo estival un apartado dedicado a la seguridad vial gracias a Autoescuela Los Cedros y en concreto a su director Pedro Fernández, espacio que va a continuar, vamos a hacer un punto y seguido y también va a proseguir los viernes a esta hora para llevarles las últimas novedades que, por ejemplo, nos vayan comunicando desde la Dirección General de Tráfico. Como en el día de hoy nos fijaremos en dispositivos especiales como los que llegan con motivo del puente festivo de la fiesta nacional o otra serie de cuestiones que seguro que a todos nos viene bien recordar diferentes apartados sobre la normativa, cambios que pueda haber, distintos aspectos que vamos a ir abordando cada semana, cada viernes en este horario. Decimos gracias a Pedro Fernández, director de Autoescuela Los Cedros. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Pues durante los próximos minutos vamos a ir con ello. Además, 12 y 7, estamos en directo. Hay veces que, en esta sección, en otras secciones, por diversos motivos, tendrá que ser el programa grabado o tiene que ser así. Pero ahora mismo estamos en directo, digo, porque si tienen alguna cuestión que plantear los oyentes o sugerencia, comentario al respecto de lo que vayamos abordando, pues solo tienen que contactar, como siempre, dejarnos esas preguntas y nosotros que la iremos abordando. Hoy, ya decimos, tanto campañas lanzadas desde la DGT estos días con motivo de este puente festivo y también hay una campaña que vamos a abordar sobre distracciones que ya se iniciaba días atrás y que va a finalizar este próximo domingo. O, por ejemplo, nos vamos a quedar para comenzar, Pedro, con los conductores nobles, ¿no? La verdad es que si hay alguno con menos de un año que nos esté escuchando en estos momentos, veremos si se identifica o no con lo que vamos a comentar, porque desde la DGT, desde sus técnicos, ¿no?, especialistas, se han analizado los errores más frecuentes en este tipo de, bueno, que al final hemos sido todos, lógicamente, conductores novatos, ¿no? Así es. Como bien decía Juan Carlos, a través de la Dirección General de Tráfico, que es un organismo que estudia mucho el comportamiento de nosotros, de sus conductores, que somos nosotros mismos, pues hace una serie de estudios a lo largo del tiempo, y concretamente ahora se ha centrado en observar un poco las conductas que pueden tener aquellos conductores, los que llamamos los conductores nobles. Conductores nobles que, como bien sabemos, se les cataloga a aquellas personas que obtienen su primer permiso de conducir durante el primer año. Está catalogado como eso, como conductor nobel, y bien sabido por todo el mundo, pues tienen que llevar en la parte trasera del vehículo, tienen que llevar esa L de color blanca sobre fondo verde, que le identifica con vista hacia los demás usuarios de la vía que son conductores nobles. Pues bien, pues se ha hecho un poco un estudio, se ha mirado un poco los posibles errores que cometen esos conductores, posibles errores o aquellos errores que mayormente suelen cometer esas personas que se inician en el mundo de conductor. Porque bien está que mientras su periodo de aprendizaje están adquiriendo experiencia, llegan a adquirir un nivel de habilidades y de conocimiento para poder desarrollarse como conductores, pero siempre hay que tener en cuenta que van acompañados en este caso por los profesores de formación vial, aquellos profesores que les van guiando durante su aprendizaje, pero realmente no se han visto hasta que no aprueban, hasta que no son conductores nobles, realmente no se ven en la situación en la que ellos puedan estar solo, dejan de percibir esa figura que llevan al lado en el que les guíe un poco por el camino, les vaya diciendo bien, corrigiéndole errores, o bien incluso diciéndole aquellas cosas que están haciendo bien, pero es verdad que dejan de tener esa figura. Por tanto, a partir de ahí ya empezamos a ser conductores propiamente dicho, y ahí es donde empieza nuestra vida como conductores llamados en esa primera fase, en ese primer año, conductores noveles. Como dato curioso, decir que circulan del orden de 450.000 conductores noveles actualmente en España, así que una cifra bastante importante. Así que es cerca de 500.000, y esto supongo que más o menos es continuo. Habrá fluctuaciones, pero más o menos por ahí tiene que andar. Van pasando ese año, van registrándose nuevos conductores, y al final es una cifra que en torno a 500.000, es sorprendente, ¿no? Sí, así es, y como dices, al final lo que hacen es que aquellos que ya pasan el año, que ya se entiende que han adquirido esa experiencia que ya les necesitaban como conductores solitarios, como conductores que no necesiten ningún tipo de ayuda por parte de nadie, ni ningún tipo de guía, pues vienen otros nuevos, y cuando ya estos cumplen, pues al final, y la cifra más o menos en los últimos años es la que tenemos, sobre rondando, que es entre 450 y 500.000 conductores, son los que se les cataloga como conductores nobles en España. Sí es cierto que este estudio, puntualizar que ha tomado como referencia aquellos poseedores de permiso B y poseedores de permiso A1. Sí, no han metido ni aquellos que sean de ciclomotores ni otros permisos, como puede ser, por ejemplo, el A2, que también pudiera hacer cuando no tuviera el año de antigüedad con ninguno de los permisos. Un estudio realizado por especialistas, ¿no?, en formación de conductores de la DGT. Así que, bueno, pues evidentemente personal experto en esta materia, la que ha analizado esos errores más frecuentes que vamos a ir abordando. Ya decimos que seguro que hay conductores que llevan menos de un año y puede que no tengan este tipo de errores, y puede, al contrario, que personas más experimentadas, pues al final, por el exceso de confianza, puedan, y todos, seguro que, pues hay que tener mucho cuidado, pero podemos caer en este tipo de errores. Lo vamos a ir comprobando, a ver qué les parece a los oyentes. Si te parece, Pedro, vamos con ello, ¿no? ¿Con cuáles son ese decálogo de errores? Bien, por parte de la DGT, que es la que ha hecho este estudio, pues lo ha dividido en 10 esos posibles errores, ¿no? Que, como bien has dicho antes, no todos los conductores tienen por qué pasarlo, pero sí es verdad que ahí están, se ha hecho un estudio de esos 450.000 conductores, pues se ha destacado esos errores que vamos a hablar a continuación. Por tanto, está bien comentarlo y transmitirlo, porque en definitiva es información, y la información, pues en definitiva, puede ser una parte de prevención. Claro, detectar los fallos que uno pueda tener, ¿no? Efectivamente, y lo que en definitiva estamos persiguiendo con todo esto es evitarlo finalmente, que pudiera ocurrir un accidente de circulación. Pues bien, pues empezando. El primer error que se detecta en aquellos conductores nobles es el manejo del volante. Según este estudio, pues nos dice que uno de los errores habituales en esos conductores inexpertos Y también, cuando hablamos de conductores inexpertos, pero también podemos incluir que los conductores con experiencia también podemos caer en ese tipo de errores. Es precisamente la falta de soltura con el volante. Bien sujetarlo de forma inadecuada, bien sujetarlo con las manos incorrectamente, girar mal el volante, sujetarlo con una sola mano. Todos esos son errores que podemos tener porque en un momento dado, en un giro inesperado, en una maniobra evasiva, en una maniobra que haya que hacerlo de manera rápida y precisa, si no tenemos las manos bien colocadas, no las tenemos en su sitio o no lo tenemos bien sujeto o solamente lo estamos sujetando con una mano, pues evidentemente no tendremos esa soltura. Un error que se comete muchas veces, sobre todo cuando somos nobles, es que sujetamos con excesiva fuerza, apretamos en exceso, incluso el nerviosismo es un poco agarrotado, ¿no? ese agarrotamiento que tenemos, pues al final lo traducimos en sujetando el volante. Hay que sujetarlo con firmeza, pero sin apretar, sí, que el volante vaya más o menos suelto, que nosotros lo sujetemos. Luego los pulgares no deben de ir nunca hacia adentro, porque hacia adentro lo que hace un poco que nos limita también un poco la movilidad, es decir, los pulgar un poco hacia afuera, que también de cierta manera pues tenemos un poco más de movilidad con el volante. Posición correcta, si asimilamos el volante, que es redondo, a un reloj, pues la posición correcta sería en línea recta, que llevemos las manos a 3 menos cuarto, 2 menos 10, la posición que las agujas de un reloj marcaran esas horas. Y como digo, pues a la hora de girar, pues y girando el volante de una manera suelta, una manera más o menos rápida, con cierta soltura. Pero sí es verdad que si agarramos muy fuerte o llevamos las manos mal colocadas, puede ser un error, sobre todo a la hora de necesitar ese movimiento rápido y preciso. Como decías, esto puede pasarle, ¿no?, a conductores inexpertos, y seguramente lo recordemos, ¿no?, cuando empezamos, que nos ocurría eso. Y todo lo contrario también, como comentabas, al que va demasiado confiado ya, porque ya muchos años de conducción, a lo mejor lo lleva con una mano, en una posición además sentado no la más adecuada, o sea que esto también tendría ese enfoque desde ese punto de vista, ¿eh? Sí, evidentemente todos los errores que estamos hablando, no solamente lo cometen los conductores nobles, no podemos etiquetar a ese tipo de conductores como tales, sino que son errores que se están destacando como tal, que sí es verdad que los conductores nobles parece ser como que tienen un poco más de predisposición a poder cometer estos errores, pero que todo esto que estamos hablando, que nos sirva a todos, por mucha experiencia que tengamos, por mucha antigüedad que tengamos, que el hecho de que hay veces que adquirimos malos hábitos, y ese mal hábito pues al final es un error que estamos cometiendo, y evidentemente pues ese error lo que se pretende es que no llegue a desencadenar en ese accidente, que siempre es lo que intentamos de evitar. Este error próximo, el segundo que se destaca, está muy ligado con la campaña de distracciones, ¿eh?, que vamos a ver a continuación. Cuando estamos distraídos nos falta anticipación, que es fundamental a la hora de conducir. Eso lo notamos, ¿no? Y a veces decimos, oye, hay que estar más atentos, vamos a ponernos a lo que estamos, porque la falta de anticipación es precisamente uno de los errores, ¿no?, también que se detecta en conductores más novatos. Efectivamente, la falta de anticipación, bueno, en definitiva, lo que es la anticipación es una pieza clave para lo que conocemos como la conducción defensiva. Es decir, nosotros tenemos que estar pendientes, tenemos que anticiparnos, tenemos que ver las cosas que van a suceder antes de que sucedan, y tenemos que verlas con tiempo. Nosotros tenemos que estar ahí siempre pendientes a lo que nos envuelve. La circulación, bien sabemos que es una situación que es muy cambiante, sí, que es algo que no siempre mantiene el mismo perfil. Tenemos una circulación ordenada gracias a las normas, gracias a las señales, a las distintas señales de circulación que tenemos, y sobre todo a la actitud de los conductores, pero sí es verdad que tenemos que son situaciones cambiantes. Nosotros vamos circulando y en un momento dado el vehículo que va por delante nuestra, o incluso que vaya dos, tres vehículos por delante nuestra, frena. Nosotros, si vemos que ese vehículo que va dos, tres vehículos por delante frena, nosotros ya evidentemente nos preparamos para ello, y por tanto un peatón que podamos ver, un peatón que nos acercamos al peatón, que vemos que va de espalda a nosotros, que va andando en el mismo sentido hacia nosotros, no sabemos si ese peatón en un momento dado va a bajarse de la acera, más aún teniendo en cuenta en sitios donde pueda hacer la acera de poca anchura, como ocurre en algunas calles que conocemos, todo el mundo conocemos. Todo ese tipo de cosas tenemos que anticiparnos. Pues esa falta de anticipación, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta de que puede ser un factor desencadenante. Por tanto, anticipación, el mirar bien, el moderar la velocidad, el ir a una velocidad adecuada para poder ver todo ese tipo de cosas. Vuelvo a decir, haciendo hincapié, que no solamente conductores nobles, sino conductores en general. Además, eso es fundamental en todas las vías, evidentemente, pero si ya nos metemos dentro de población, ahí ya sí que, si no vas anticipándote vas viendo lo que, bueno, pues está por delante con cierto tiempo, pues ahí sí que puede haber todavía más problemas, ¿no? Así es que dentro de poblado la característica especial que define la población es precisamente esa acumulación de estímulo que tenemos mucha más cantidad y más cerca en un espacio más reducido. Es decir, tenemos más variables en un espacio mucho más reducido. Tenemos más peatones, tenemos más vehículos, los vehículos más cerca, las vías son de menor anchura. Es decir, una serie de circunstancias en las que evidentemente la anticipación es fundamental. Una buena anticipación nos va a llevar a que nos podamos preparar y podamos reaccionar a tiempo, y si reaccionamos a tiempo, pues evidentemente podremos salir aireosos de esa situación que se nos ha presentado. El ser conductores con poca experiencia, es verdad que puede provocar falta de confianza en algunas personas, pero en otros todo lo contrario, ¿no? Eso es lo que también se detecta, exceso de confianza. Así es. Los extremos no son buenos ninguno. Si por un lado hablábamos de esa falta de experiencia, ese temor que pudiéramos tener, si nos vamos al otro extremo, el exceso de confianza pues también es otro factor de riesgo. Sobre todo ocurre en aquellas personas que empiezan a conducir, que al principio suelen ser muy prudentes. Hay otro estudio por ahí que nos dice que los conductores nobles, cuando ya empiezan a conducir por sí mismos, ya lo van sin esa persona que los pueda guiar, son bastante cumplidores de las normas. Pero claro, cuando ya pasan los primeros meses y ven que están conduciendo sin ningún tipo de incidente, Puede ocurrir que lleguemos a esas situaciones en las que nos excedamos de confianza, creyendo de que ya somos unos conductores profesionales expertos y que evidentemente no nos va a pasar nada. Y los conductores, pues desde el minuto uno hasta el último minuto que dejemos de conducir en nuestra vida, siempre tenemos que tener esa precaución. Nunca podemos conducir con un exceso de confianza. Entonces, si lo hacemos pensando que todo está bajo nuestro control, pues es más fácil que podamos cometer errores en la conducción, realizar comportamientos peligrosos y evidentemente pues puede desencadenar en lo que siempre decimos, en el accidente. Aquí decir un poco que sí se ha denotado un poco de que aquellos conductores que empiezan su vida como conductores de coche suelen ser el perfil de conductor que suele caer más en este error, es aquellos que ya tenían previa experiencia circulando bien con ciclomotores o con motos de poca cilindrada. Por tanto, es como que ya vengo de otro vehículo, vengo que ya lo controlaba perfectamente y ahora vengo aquí y dejo de prestar un poco la atención o me excedo en esa confianza. Decir también que hay otro estudio por ahí, digo, siempre me baso en esos estudios, pero como decía al principio, la Dirección de Tráfico es un organismo que le gusta estudiarlo todo. Quizás por eso ahí conseguimos de que los accidentes los mantengamos en las cifras que tenemos, incluso puedan estar bajando. Pero decir también que el perfil del joven nos demuestra que cuando van solos, el conductor joven cuando va solo suele ser bastante prudente y bastante cumplidor de las normas. Sin embargo, cuando va acompañado de otros jóvenes, cuando precisamente ocurre este error, en exceso de confianza y un poco el jolgorio y un poco el ambiente, ¿no? Efectivamente, el hecho de que cuando van acompañados suelen verse más involucrados en los accidentes y suelen cometer más infracciones. Muy bien, pues otro de los errores, el de la indecisión, ¿no? Esa falta de decisión rápida, dudar, ¿no?, en determinados momentos, y evidentemente esto puede provocar situaciones graves. Así es, la indecisión sería el otro extremo de lo que hemos estado hablando antes del exceso de confianza. Pues el otro extremo sería la indecisión. Es cierto que esto se va cogiendo con las horas, con el rodaje, con las horas de de conducción, al final vamos sintiéndonos cada vez más seguros y sabiendo perfectamente la respuesta que puede tener el vehículo, cómo va a actuar en las situaciones, por repetición de que ya nos haya pasado en otras ocasiones. Pero sí es verdad que en los primeros momentos podemos tener, al principio de ese rodaje, ¿no?, de como conductores, pues podemos tener esos momentos más críticos, en los cuales pues evidentemente puede ser contraproducente esa indecisión, como por ejemplo cuando tenemos que incorporarnos a una vía de circulación rápida, por ejemplo, los llamados carriles de aceleración, en aquellas situaciones, por ejemplo, en la incorporación a una glorieta, cuando la glorieta tenga un volumen de tráfico considerable. Todo eso puede ocasionar cierto momento peligroso, ese momento de indecisión. Pero como digo, esto se tiene que ir adquiriendo y tener la certeza, la seguridad de que yo soy capaz de hacerlo y que lo puedo hacer y que el vehículo me va a responder tal cual yo quiero que me responda en ese momento. Por tanto, esto es una cosa que se va a ir ganando con el tiempo. Pero sí es verdad que es un momento crítico también, ese momento de indecisión. Como hemos dicho en otras ocasiones, pues una decisión que se tome mal o tarde, pues al final se va a ejecutar mal también. Esto es una cadena. Si nosotros no esa decisión no la tomamos tal cual debe de iniciarse el proceso, al final todo lo que viene detrás pues se va a hacer mal también. Si tomo una decisión mal, la ejecución de esa decisión va a ser incorrecta también. La falta de confianza, indecisiones y demás, a veces hace que personas que se sacan el carnet de conducir, porque a lo mejor su pareja lo tenga también por circunstancias, al final no utilicen el coche, lo van dejando ahí un poco, y esto les hace que después no conduzcan, casi como que no tuviesen el carnet, ¿no? No sé si, Pedro, os llegan personas así de un poco con ese perfil, y si incluso alguna persona que nos esté escuchando podría ir a la autoescuela y un poco reciclarse, entre comillas, o reactivarse como conductor. Así es. Hay personas, como bien dice, que cuando obtienen su permiso de conducir, es decir, cuando ya pasan su examen y el resultado es apto, ya lo tienen. A partir de ahí, esta fase que estamos hablando, esta fase de que al final se vean solos, que se vean sin esa persona que las guía, que al final se vean que cometen estos errores, porque al final somos conscientes de que hemos cometido estos errores. Pues hay personas en las que no terminan de dar ese paso hacia adelante, y lo que hacen es que muchas veces, como tú bien has dicho, Juan Carlos, que muchas veces porque tienen el problema resuelto, porque tienen a alguien que al final pues se lo hace, al final alguien que es capaz, que si ellos no lo hacen, pues al final pues se vuelcan en esa persona. Pero sí es cierto que no pasan ese momento, un momento crítico, que en definitiva ese momento crítico de vernos solos lo hemos pasado todos. Todos los conductores en algún momento hemos sido conductores nobles y todos hemos pasado por ese momento. Pero sí es verdad que hay personas que en ese momento deciden un poco abandonar. Y si abandonan, pues al final lo que hacen es que se ven ahí que en su día se sacaron el carnet, en su día aprobaron, sabían conducir, porque evidentemente, y eso puedo garantizarlo, que si no tienes un mínimo de habilidad y de seguridad, no apruebas el examen. Pero sí es verdad en el que luego te tienes que ver tú solo, y hay personas que una vez hecho todo ese esfuerzo hasta llegar a obtener el permiso de conducir, si no pasan este momento, pues es verdad que se pueden frustrar un poco, se quedan atrás y al final no lo cogen. A la segunda pregunta que me hacías, pues sí, es cierto que nos vienen de vez en cuando, nos vienen algunas personas que se han visto en esta situación y deciden hacer unas prácticas un poco... Por eso al día. Efectivamente, es recuperar un poco lo que ya sabían, no es enseñarle de nuevo, sino simplemente recuperarlo, lo que sabían. Hay una situación que está bien reconocida como tal, los psicólogos le llaman la amaxofobia. La amaxofobia no es otra cosa más que se le adquiere cierto miedo a volver a retomar la conducción. Pues esa amaxofobia, nosotros como profesores de formación vial, pues tenemos ese conocimiento de cómo tratarla, y en definitiva lo que hacemos es que esa persona pues se vuelva otra vez a ver conduciendo y en definitiva pues sacarla hacia adelante. Supongo que también a personas que se han visto involucradas en un accidente, sobre todo grave, pues también puede tener este tipo de consecuencias. Efectivamente, eso ya sería un nivel un poco mayor, pero sí es cierto que aquellas personas que se ven involucradas en una situación traumática, pues evidentemente les cuesta un poco más de trabajo, porque quiero o no, pero pueden llegar a verse en esa situación otra vez, ver en su pensamiento de esa situación que fue traumática, pues por tanto intentan un poco de evitarla, pero bueno, que sí es verdad que todo se consigue. Como curiosidad, pues hemos tenido personas, yo recuerdo una persona que en su día vino a nosotros a decirnos que quería volver a conducir y tal, y llevaba 18 años sin conducir, y esa persona pues la pusimos otra vez, y hoy por hoy está conduciendo. Hoy por hoy está conduciendo y conduce ya desde hace unos cuantos de años de segunda y perfectamente. Incluso gente que nos ha venido que ha tenido algún tipo de accidente, que ha tenido algún tipo de accidente. Muchas veces ni siquiera ellos conduciendo, sino que iban simplemente como pasajeros. Pero sí, es verdad que eso les traumatiza un poco y vienen y se sacan hacia adelante. Al final la situación es que vuelvan otra vez a conducir, que confíen en ellos y que se vean que son capaces y que puedan conducir sin mucho problema. Muy bien, pues más errores que ese estudio detecta en conductores noveles, la distancia de seguridad, ¿no? Mantenerla adecuada. Sí, esta es una de las infracciones más comunes y también destacar que es una de las más peligrosas. Y no solamente en los conductores noveles, sino también en todo tipo de conductores. No mantener la distancia frontal de seguridad adecuada hace que no tengamos tiempo para reaccionar si el vehículo adelante hace cualquier maniobra, cualquier extraño que pueda hacer algo que no nos esperemos. Si no tenemos una distancia mínima de seguridad, evidentemente pues nos puede llevar a un accidente. Este tipo de conducta en conductores noveles puede ser un poco por falta de experiencia, en el que estén pensando o pendiente al manejo del coche y se les vaya un poco de mantener la distancia de seguridad, o incluso por un mal hábito que podamos adquirir a lo largo del tiempo. Lo que sí está claro es que si no mantenemos distancia de seguridad no tenemos tiempo para poder reaccionar. Aquí también destacar que este tipo de infracción está catalogado como una infracción muy grave, e incluso lleva la retirada de 4 puntos del carnet de conducir, no mantener la distancia mínima de seguridad con el vehículo que llevamos delante. Creo que me salté, Pedro, antes la velocidad inadecuada también, ¿no? Hablando de distancia inadecuada, la velocidad inadecuada también, digo, porque es también muy importante cuando hablamos de conductores noveles, que además tienen que mantener durante ese tiempo unos límites, ¿no? Eso es. La velocidad adecuada nos viene a decir, en definitiva, que aparte de que tenemos unos límites de velocidad establecidos en todas las vías, tenemos, en función de las características de la vía, del tipo de vehículo que vamos conduciendo, pero tenemos que adecuar la velocidad. Aquí siempre me gusta poner un ejemplo para que se entienda fácilmente de lo que significa la velocidad adecuada. Si preguntáramos cuál es la velocidad máxima de un turismo en una autopista o autovía, yo creo que todo el mundo o todos los conductores sabríamos decir que la velocidad máxima es de 120. Si yo voy con mi turismo a 120, un día que está soleado de día, con tráfico fluido, pues voy perfectamente. Pero si yo voy con ese mismo vehículo por esa misma vía a 120 un día que hay niebla, pues evidentemente no lo estoy haciendo a una velocidad adecuada. ¿Voy dentro de los límites? Evidentemente sí, pero sí es verdad que no me estoy adecuando a las circunstancias. Y velocidad adecuada no es otra cosa nada más que adaptarse en todo momento, adaptar la velocidad a las circunstancias del momento, a las circunstancias tanto de la vía, meteorológica, del vehículo, incluso del propio conductor. Es decir, adaptarme. ¿Qué es lo que ocurre? Que a este tipo de conductores, los conductores noveles, pues sí es verdad que se le puede despistar un poco esto de la velocidad adecuada, tanto por arriba como por abajo. Por cierto, lo de los 80 kilómetros por hora de tope, eso se suprimió, ¿no? Hace ya tiempo. Sí, eso hace ya tiempo que se quitó, porque hoy en día los conductores ante un examen de conducir, pues evidentemente se le enseña todas las situaciones, y cuando se le hacen prácticas en vías interurbanas, pues se les lleva, siempre que las condiciones sean favorables, se les lleva hasta el límite máximo de velocidad, para que también se vean y además aprendan también a controlar vehículos a altas velocidades. Y de hecho, en los exámenes pues se lo pueden comprobar esa habilidad que hayan adquirido. Y entonces no tenía un poco sentido que en un examen tú demuestres que tú puedes ir a 120 por una autopista y autovía cuando luego ya eres conductor. Que tiene un año 80, ¿no? Que tenga aquí 80, por tanto eso desapareció. Y hoy por hoy, en el momento que tú ya eres conductor, pues tú, los límites de velocidad que tienes son los que vayan en función del tipo de vía por la que vas circulando y el tipo de vehículo que vayas conduciendo. Y más errores serían, por ejemplo, el de las distracciones, ¿no? Sí, así es, las distracciones. Todos los conductores somos propensos a la distracción, porque la distracción sobreviene en un momento dado, y además viene de una manera sin esperarla, viene de una situación en la que no la vemos venir a veces, y nos distraemos precisamente por eso, por un estímulo que nos llama más la atención que otro. Aquí tenemos un elemento que es fundamental para las distracciones, que es el teléfono móvil. El teléfono móvil, pues, es digamos, aquel artefacto, aquel aparato que llevamos dentro del vehículo, que es lo que hace que nos resta muchísima atención. Pero luego también tenemos que tener en cuenta que no solamente sería el teléfono, sino la propia manipulación de los mandos, sobre todo cuando no está automatizado, la conversación con otro ocupante, el mirar estímulos no relevantes en el exterior, por ejemplo, pues pantallas publicitarias, etcétera, etcétera. Todo esto se pueden ser motivos de distracción. Y es cierto que el conductor novel, pues, es un poco más vulnerable a esas distracciones. También se apunta el incumplimiento de normas básicas, ¿no? También hay unas normas, todas las normas evidentemente están para que las cumplamos. Si se cumplen las normas, pues evidentemente la circulación será muchísimo más segura. Es decir, el incumplimiento de las normas lo que nos lleva a que se puede producir un accidente. Entonces, está claro que la circulación funciona gracias a que existen unas normas. Pero sí es verdad que hay unas normas que dejan de cumplirse en el ranking de normas incumplidas, pues podemos tener tres normas que quizás son las que más se dejan de cumplir. Y esto que voy a decir, como decía antes, no solamente para los conductores nobles, sino también para los conductores experimentados. La primera de ellas sería circular por el carril central, es decir, no circular por el derecho. Cuando llegamos a algún tipo de vía que tiene tres o más carriles para el mismo sentido, uno, dos o tres más carriles para el mismo sentido, cuando vamos por vía interurbana tenemos que recordar que existe una norma que dice que obligatoriamente hay que circular por el carril de la derecha. Vale, pues hay veces que hay conductores que se nos olvida y no dejamos de cumplirle. Lo que hacemos es que nos mantenemos por un carril en el cual no estamos a la derecha. Eso es incumplimiento de una norma que dice que obligatoriamente en vía fuera de poblado hay que circular por la derecha. Y ya con eso estamos provocando situaciones en las cuales pues no vamos circulando correctamente. Si otro vehículo nos quiere adelantar, pues ya no nos podría adelantar correctamente. Una pregunta que me hacen en muchas ocasiones, precisamente con respecto a esta infracción que estamos hablando, es que si eso ocurre, ¿puedo adelantar por la derecha? Bajo ningún concepto, por la derecha no se puede adelantar. Por la derecha, en situaciones por el hecho de que el vehículo lo vaya haciendo mal, yo no puedo adelantar por la derecha, porque lo que estaría dando origen es a que estoy incumpliendo otra norma, que es el adelantamiento. Se puede complicar la situación, porque si el coche le da por girar en ese momento a la derecha, pues... Hay que tener en cuenta que por la derecha es donde el ángulo muerto es mayor, y por tanto el conductor puede que no te vea, y en el momento que tú estás adelantando, que el conductor tienda a desviarse hacia la derecha. ¿Le podemos pitar o hacerle señales lumínicas o no? Sí, efectivamente. El reglamento de circulación, que son las normas de tráfico, pues nos dice que en vías fuera de poblado podemos advertir al vehículo delante de nuestra intención de adelantar, bien con destellos de luz o bien tocando el claxon. Esa misma norma nos dice que dentro de poblado solamente se podría avisar con los destellos de luz, no con el claxon. Pero si estamos fuera, pues se puede hacer con cualquiera de las dos cosas, con luces o con el claxon. Eso sí, pero sí es verdad que todo en parte se origina porque el vehículo de delante no ha retomado la posición a la derecha en cuanto hay carriles. Eso lo vemos muchas veces, sobre todo cuando vamos a una vía que tiene un solo carril por sentido y en un momento dado, sobre todo en una pendiente, se nos abre el que llamábamos antiguamente el carril de tráfico lento. Cuando llegamos ahí, el vehículo se tiene que ir a la derecha, ¿vale? Independientemente de la velocidad a la que vaya, te vas a la derecha y si alguien quiere adelantar, pues que adelante. Y si no, pues estamos en la derecha dándole cumplimiento a ese apartado, esa norma de circulación. Otro incumplimiento, el que tiene que ver con las glorietas, ¿no? Y aquí más vale que pongamos todos atención porque las glorietas se ve de todo, ¿no? Y puede ser que creamos que tenemos la razón y no la tenemos, ¿no? Para tener la razón en la glorieta hay que ir por el carril exterior. Si vas por el exterior, hombre, normalmente digo, tampoco te puedes estar dándole vueltas ahí, pero si vas por el interior puedes tener problemas. Aquí en la glorieta esto es el gran desconocido de la mayoría de los conductores. Aquí la glorieta se resume fácilmente. La glorieta, lo que hacemos es que aplicamos las mismas normas que se aplicarían en cualquier tipo de vía. No por el hecho de ser glorieta tiene una característica especial. ¿Qué tendremos que decir con respecto a ello? Pues si estamos circulando Dentro de poblado hay una norma que dice que dentro de poblado, cuando tenga dos o más carriles para mi sentido, puedo circular por el carril que más convenga a mi destino siempre que estén delimitados. Por tanto, yo mientras esté circulando dentro de la vía circular, dentro de la glorieta, puedo hacerlo por el carril que más me convenga. Carril derecho, central o izquierdo. En definitiva, circulo por el que yo crea que me conviene más para mi destino. Ahora, eso sí, antes de abandonar la glorieta, tengo que estar en el carril de la derecha. Eso es la norma rey de la glorieta. Yo me tengo que ir desplazando progresivamente hasta estar en el carril derecho antes de abandonar la glorieta. ¿Por qué razón? Porque yo voy a hacer un giro a la derecha, voy a hacer una salida, voy a hacer un cambio de dirección hacia la derecha, y la norma me dice que para girar a la derecha tengo que estar posicionado lo más arrimado posible al borde derecho. Por tanto, lo que no se puede hacer en ningún momento es cortar salir, como el que corta una tarta, ¿no? Desde el centro hacia... Efectivamente, porque estamos cortando carriles, estamos cortando trayectoria, y por tanto son trayectorias que, si ese conductor al final no te ve, te cruzan demasiado cerca, no le da tiempo a reaccionar, al final lo que desemboca es en un accidente. Por tanto, la glorieta siempre abandonarla por el carril de la derecha, nunca por los carriles interiores, que es precisamente la segunda norma que más se incumple. Y la tercera que tenemos que más se incumple sería la de no detenerse completamente ante una señal vertical o marca vial de stop. Sí, ante cualquier señal de stop, el stop por definición es una detención obligatoria, y en el caso de que haya otra señal que no te dé la prioridad y que tengas que dejar pasar a los vehículos de la vía transversal, tenemos la de cede al paso, que esa sí te permite no pararte del todo, pero el stop significa detención obligatoria. Si hay stop pintado en el línea vial y hay un cede al paso como señal, en señal vertical, ahí entraríamos en lo que sería la prioridad entre señales. Cuando hay una contradicción entre señales, señales que se contradigan, pues lo que tiramos mano es de un orden que está establecido, que el orden sería, en primer lugar, sería lo que digan los agentes, en segundo lugar, las señales circunstanciales, en tercero, los semáforos, en cuarto, las señales verticales y en quinto, las marcas viales. Por tanto, si tengo en el suelo un stop pintado y tengo en vertical un cede al paso, obedezco el cede al paso porque está en cuarto lugar y la marca vial de stop estaría en quinto. Eso es si hay contradicción. Si no hay contradicción, todas mandan por igual. Eso, por ejemplo, ahora mismo, si no me equivoco, ocurre en la barriada de Andalucía. Allí había anteriormente un stop, está todavía la señal vial, pero hay una señal que podemos ver ya de cede al paso. Antiguamente había un stop allí, se ha quedado la marca vial, que sí es verdad que lo ideal sería que desapareciera para no poner duda. Efectivamente, para que no haya ese tipo de duda. Pero sí es verdad que en esa situación que bien estás diciendo, pues ahí en ese caso ceda el paso, porque por orden de prioridad se hay que obedecer la más prioritaria en este caso. Un par de cuestiones más para finalizar, que son errores también. No conocer el vehículo, que esto nos puede pasar también cuando nos compramos un vehículo nuevo, ¿no? Pero, por ejemplo, seguro a los nobles también. Efectivamente. Siempre que nos montemos en un vehículo, sobre todo un vehículo que desconocemos, debemos de dedicarle un tiempo al inicio para saber dónde tengo lo que son los mandos que me pueden hacer falta mientras voy circulando. Evidentemente, intermitentes, luces, claxon, indicadores de emergencia, antibao, calefacción, aire acondicionado, un poco controlado donde tengo todos esos mandos, porque evidentemente el desconocimiento me va a llevar a una distracción, lo que hablábamos antes. De hecho, como curiosidad decir que desde hace ya unos cuantos, bastantes años, decir que parte del examen práctico en el examen de tráfico, en el que desarrolla tráfico, para aquellas personas que se presentan a la prueba para obtención, es precisamente identificar algún mando del vehículo. Sí, como parte de la prueba es que el examinador, cuando llega al vehículo, pues te puede preguntar que digas que identifiques algún tipo de mando. Te pueden pedir que identifique dónde se está el claxon, o dónde se toca el claxon, o dónde se pone el aire acondicionado, o dónde se pone el antibao. Es decir, como parte de la prueba, para que veamos un poco la importancia del conocimiento del vehículo, que ya incluso está dentro de los exámenes prácticos. Te pueden preguntar también, porque eso le teníamos en su momento, hacer cambiar una rueda o abrir por delante e indicar dónde están los elementos principales dentro de las comprobaciones previas, que sería esta parte del examen, pues también nos pueden preguntar dónde está, cómo se cambia. A eso no se llega porque, entre otras cosas, el conductor no tiene obligación de saber cambiar una rueda, tiene que saber identificar si la llevara, porque evidentemente no todos los vehículos ya llevan rueda de repuesto, pueden llevar un kit antipinchazo, pero sí es verdad que identificar dónde está, eso sí, para saber un poco dónde está, entra un poco también el rol de conductor, el saber un poco dónde está todo ubicado lo que necesitamos de pudiéramos necesitar el vehículo. Ahora, ¿cómo se cambia? No, porque evidentemente no está contemplado como obligación que yo sepa. De hecho, decir que, por ejemplo, por parte de tráfico, pues no ha modificado norma, pero sí es verdad que sí ha dado un poco orden de que cuando suframos algún tipo de pinchazo, algún tipo de que necesitemos cambiar una rueda en una autopista o autovía, pues que esperemos a que venga la grúa nos cargue el vehículo y nos lo lleve a un sitio apartado, fuera de la autopista o autovía, pero que en ningún momento nos pongamos en el arcén de la autopista o autovía por el hecho de que los vehículos vienen a gran velocidad. Por tanto, no es una labor propiamente del conductor, que si sabemos hacerlo, pues nos vamos a ganar en tiempo y podemos ganar salir del paso, pero que sí es verdad que ninguna norma dice que sea obligatorio. Y la última, dentro de ese decálogo, también errores en el tema de aparcamientos y rampas, ¿no? Rampas, el embrague, eso de controlarlo también. Sí, estos son, digamos, los dos que más se suelen dar. Por un lado, el estacionamiento, que el estacionamiento no tiene otro truco nada más que requiere práctica, requiere una cierta destreza en la que tenemos que manejar a la vez manos y pies, y sobre todo a velocidades reducidas, y requiere eso, pues bastante práctica y saber un poco cómo debo de maniobrar para que el vehículo estacione bien. Sobre todo tener en cuenta, como pequeño detalle, que siempre el estacionamiento, como mejor se hace siempre, es marcha atrás, porque si pegamos primero el eje trasero, que es el que no tiene dirección, pues el de delante lo vamos a poder pegar al bordillo sin mucha dificultad, pero sí es verdad que tiene. Y luego, por otro lado, y más en la zona donde vivimos nosotros, las famosas rampas, pues tienen exactamente lo mismo, que es la combinación de embrague, freno, acelerador, un poco ahí, pero vuelvo a decir otra mismo, horas de práctica. Yo aquí el consejo que puedo dar es que aquellas personas que tengan un poco de dificultad a la hora de estacionamiento de rampa, que un factor que les pueda poner un poco más nervioso a la hora de poderlo hacer y que finalmente no lo hagan correctamente, es porque entra un poco en la situación de presión porque ven que hay otros vehículos detrás que lo están esperando. Entonces, aquellas personas que tengan ese miedo, ese temor a poderlo hacer, que practiquen sobre todo en lugares que estén un poco apartados, en aquellos lugares donde estén tranquilos, que ellos sepan, que ellos vayan cogiendo un poco ese tacto, ese manejo, que interactúen un poco con el vehículo y se quitan esa dificultad de que los vehículos de detrás pues se impacienten y al final pues lo hacen mal. Al final, ya para finalizar, ¿no? Estamos hablando de conductores noveles, la división, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que ya ha dejado de ser novel en la práctica, es cuando tú controlas el vehículo, ¿no? Y no el vehículo, a veces, yo por lo menos de los primeros días, recuerdas como casi que te llevaba, era como un caballo desbocado, ¿no? Entonces, y tú ibas con miedo, cuando tú ya lo controlas y no tienes que mirar nada, sino sería un poco cuando ya has superado esa barrera. Efectivamente, una vez que ya automatizas lo que es la conducción, ya a partir de ahí ya habríamos pasado ese límite que ponemos entre novel y no novel. Pues nos vamos a ir ya quedando con alguna cuestión más para finalizar, pero los oyentes también preguntan, Pedro, vamos a dar paso, si te parece, a esta cuestión que nos envía un oyente. Dice, ¿cuándo entraría en vigor el no poder llevar nada colgado en el espejo retrovisor interior? Y también el tema de la luz V16, ¿no? La baliza, que es verdad que también eso sí lo hemos apuntado en algún momento en el verano. Sí, bien. En primer lugar, decir que lo del tema de llevar cosas colgadas del espejo no es una norma que se vaya a modificar, sino esto es una norma que lleva muchísimo tiempo, que lo que te dice es que el conductor tiene que tener una visión diáfana a través de los cristales. Sí, no puede haber nada que le impida la visión. Es decir, en el momento que tú puedas llevar algo que a ti te reste visibilidad, pues eso no se puede llevar. Y ya digo, no hace falta de modificar la norma porque ha existido de siempre. Todo va a depender un poco cuánto te quita, si te quita la visibilidad y en qué medida, evidentemente. Entre más grande sea lo que podamos llevar, pues peor lo estamos haciendo. Pero sí es verdad que no es algo nuevo, sino un poco algo que se ha rescatado, algo que está, que siempre está ahí, y es verdad que se la da un poco más de visibilidad ahora, al momento este. Y la V16, pues decir que a partir del 1 de enero del próximo año, del 26, pues ya tenemos que desaparecer los triángulos, tenemos que llevar ese dispositivo conectado, como ya hablábamos en uno de los programas, diciendo que, explicando esta luz, que va a ser una luz que en el momento que la encienda va a emitir una luz destellante, pero que a la vez también va a mandar, va a estar geolocalizada y va a mandar ese punto donde el vehículo se encuentra, para que el tráfico pues pueda saber dónde está, lo refleje a través de los paneles de mensaje variable, a través de los GPS. A los demás conductores le puede llegar la información de que hay un vehículo que está inmovilizado en Calzada o Arcén, y tengan conocimiento de esa existencia antes de que lo vean. Para que esté homologada tiene que tener esa geolocalización, ¿no? No puede limitarse a esos destellos. Así es, si tenemos esa inquietud un poco por saber si estamos, vamos a adquirir una homologada o no, decir que la página, en la web de la DGT, tiene un listado de marcas y de números de homologaciones que los da tráfico como válidos para el uso como V16. Por tanto, pues diríamos que antes de comprar cualquier tipo de baliza, que hay un número bastante amplio. Sí, y cada vez más, a medida que se vaya acercando al final del año. Pero simplemente escoger y saber cuál es la que tráfico la da como buena, cuál es, mirando el número de homologación, incluso viene la marca de ese dispositivo, y quedarnos tranquilos y saber que esa pues nos va a valer y nos sirve. Si no me equivoco, ahora mismo está el precio entre 40 y 50 euros, puede ser. Sí, no sé si tú, que como experto, ¿no?, en este tipo de cambio, ¿qué recomendarías? ¿Comprar ya o esperar un poco? A ver, no lo sé, porque realmente... Previsión, desde luego, es mejor tenerla ya y ya está. Efectivamente, ¿no? No lo sé, porque no sé cómo el mercado puede responder ante ello. Pero sí es verdad que a 1 de enero nos hace falta. A 1 de enero tenemos que llevar. No vaya a ser que después no... Por lo que sea, yo imagino que no, porque hay muchísimas por todos lados, ¿no? Sí, pero que no haya asistencia nos cueste después más trabajo. La cuestión está que legalmente a 1 de enero tenemos que llevarlo en nuestro vehículo, porque en el momento que pudiera quedarse inmovilizado en Calzada o Arcén de vía interurbana, tengo que utilizarlo. Hay que ser previsores, por tanto, de cara a ese próximo 1 de enero. Y aunque sea de forma muy rápida, pero Pedro, nos quedamos con esas campañas de la DGT, ya en marcha. Por un lado, una campaña intensiva que hasta el próximo domingo ha puesto en vigor y que gira en torno a eso de lo que hablábamos anteriormente, las distracciones al volante, ¿no? Sí, así es. Ahora mismo estamos inmersos en una campaña que es del 6 al 12 de octubre, es decir, terminaría el próximo domingo, y una campaña especial sobre las distracciones. Es decir, una campaña en la que se intenta evitar, y a través de una serie de controles, tanto de los agentes como policías autonómicas, policías locales, van a hacer ese control a través de esos medios fijos que tienen en las vías, como son las cámaras de vigilancia del tráfico, y por tanto estamos controlados. El motivo por el cual cometemos más la infracción con distracciones, ya lo dijimos antes, el teléfono móvil. Por tanto, nos van a controlar mucho el uso del teléfono móvil en la conducción. De hecho, hay esta campaña porque precisamente la distracción está como primer factor causante de accidente, es la distracción, porque podemos distraernos con mucha facilidad y sobre todo, como digo, a través del teléfono móvil. Y luego decir también que a partir de hoy pues también empieza otra medida especial de regulación del tráfico con motivo de la festividad de la Hispanidad, que como bien sabemos es lunes festivo. Por tanto, todos aquellos fines de semana que se une algún día festivo, pues se hacen algunas medidas especiales de regulación del tráfico, en el que pues podremos encontrarnos más controles, más vigilancia, nos podremos encontrar que se amplíen los carriles para que puedan circular mayor número de vehículos, restricciones de circulación para aquellos vehículos que transporten mercancía peligrosa, para algunos tipos de vehículos de transporte de mercancía por determinadas carreteras. Sí, va a haber una serie de limitaciones por el hecho de que está en estas fechas de ese puente, bueno, puente, de ese día festivo que se une al fin de semana. Por tanto, va a ser un fin de semana un poco más largo y, por tanto, mayor, va a haber una campaña también especial. Así que ojo, precaución como siempre, este programa que va a llegar los viernes y un buen momento de cara al fin de semana en que hay más desplazamientos para seguir insistiendo en que algo que todos conocemos, que es verdad, pero que hay que poner en práctica para evitar problemas. Otro oyente, Pedro, ¿por qué no es obligatorio el espejo retrovisor en las bicicletas? Bien, la normativa no lo recoge como tal que sea obligatorio, pero el hecho de que no sea obligatorio no significa que no podamos llevarlo. Es decir, si es verdad que hay algo que nos pueda podemos ganar en seguridad, pues desde aquí invitaría a que todos pues lo llevaran. Esto pasa como un poco con los vehículos, con el turismo. Realmente en mi turismo el obligatorio es el exterior izquierdo y el interior, el derecho no es obligatorio, sin embargo si lo llevo pues estoy ganando un poco más en seguridad porque tengo mayor visibilidad, por tanto no me planteo si tenerlo o no tenerlo el derecho, sino directamente pues intento de tenerlo en perfectas condiciones. Y lo del tema de la bicicleta, sí es cierto que todo vehículo que vaya circulando es bueno que tenga buena visibilidad para saber lo que le ocurre por detrás, lo que se le acerca y qué mejor manera que con un espejo retrovisor. Pues agradecemos las preguntas de los oyentes, esto al final nos ayuda a todos a ponernos al día sobre diferentes aspectos, sobre los que podemos tener dudas, sobre distintas cuestiones. Vamos a aprovechar que Pedro nos acompaña para una última cuestión y que vamos a intentar cada semana que sea así, aplicar lo que estamos comentando a nuestra localidad, a lo que vivimos más de cerca. Pedro, ¿tú qué dirías? ¿Cuál es la infracción más repetida o que tú notes como experto en nuestra localidad? El uso del teléfono móvil, sin duda. El uso del teléfono móvil es una de las infracciones que yo cuando voy como peatón o voy como ciudadano más por las vías lo noto que el uso del teléfono móvil es dentro de poblado, pero no solamente aquí en Ubrique, sino en general. Pero sí es verdad que el teléfono móvil ha entrado en nuestras vidas de manera, ha entrado por la puerta grande, y es cierto que tenemos que tener esa conciencia de que cuando estamos al volante el teléfono móvil nos resta muchísima atención. Y luego en segundo lugar decir también que, como ya hemos explicado en otras ocasiones, pues impartimos los cursos de recuperación de puntos. Y muchas de las personas que asisten vienen porque precisamente los han pillado con el teléfono móvil. El teléfono móvil han endurecido y ya hoy por hoy no es que lo estés utilizando, hoy es simplemente que lo lleves en la mano. Si tú llevas el teléfono móvil en la mano, da igual que estés hablando, da igual que estés utilizándolo de cualquier manera, pues simplemente el tenerlo con alguna de las manos pues está considerado como infracción, y subieron también el número de puntos que te retiran, y hoy por hoy son 6 puntos los que te retiran. Y ya digo que un gran número de personas que participan en los cursos de recuperación de puntos vienen por el teléfono móvil. Pues ojo, y además cuando se hace eso es porque está demostrado que es una de las distracciones mayores y que puede provocar graves accidentes. Hablando de Pedro, ya para finalizar del curso de recuperación de puntos, tenéis en los próximos días, en estas próximas semanas, tenéis cursos en ese sentido. Sí, así es. Los cursos se dividen, como ya hemos dicho en otras veces, en dos tipos de cursos: recuperación total, que para aquellos que hayan perdido el derecho a conducir, y recuperación parcial. Y el primero que ahora empieza es el día 31 de octubre. Y empezamos con uno de recuperación total para aquellos conductores que han perdido el derecho a conducir, pues empezamos ese curso aquí en Ubrique. Pues con ese apunte nos vamos a quedar. Recuerden, en Autoescuela Los Cedros, ¿dónde se encuentra, Pedro? En calle General Lucarena, esquina con Ángeles Borque. Bien, pues allí, Autoescuela Los Cedros, pueden realizar estos cursos de recuperación de puntos. Y nada, su director, Pedro Fernández, que nos va a volver a acompañar, en este caso cada viernes, en esta programación de otoño-invierno aquí en la mañana de Radio Ubrique. Así que agradecemos a Pedro, que ya ha estado con nosotros durante el verano. Es un programa de gran interés, y además que los oyentes agradecen por todo lo que supone, y que además interactúan con nosotros con sus preguntas. Así que Pedro, lo dicho, muchísimas gracias y te esperamos el próximo viernes. Gracias a vosotros y hasta la próxima semana.